hagamos. Y es que ella quiere y es jugar a los reyes de los David. A los buenos giles le cortamos las manos. Los hagamos. Temas pegamos, jornamos, los pares explotamos. Cajas vecinas, atamos y nos vamos. Gucci, Versace, la tienda lloreamos. Somos todos positivos. Ya sé que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Meto tu pollo lo cantando mis temas en pa' con chino. Chino la con viejo estamos chino. Somos todos positivos. Ya sé que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Meto tu pollo lo cantando mis temas en pa' con chino. Chino la con viejo estamos chino. Hombre pa' luro. Opa, ya sé que ya quieres quitar la ropa. Quitarnos pero es gente que se van a patar. Pela a todos los míos anda con la pistola acá. Le da tanto shit. Y le quitemos la como lo rompe discoteca. Me queda mirando esa gata y se me pone coqueta. Tu gato es feca feca. Es el eje una maleta. En caleta está la pereta. Chipeteado loco dron. En vez de jugar tú nunca Julián. Con tu para lo mato. Estamos quemando en un blon. No me hablen nada y vos soy weón. Somos todos positivos. Ya sé que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Cuenta tu pollo lo cantando mis temas es pa' cochino. Chino la con viejo estamos chino. Somos todos positivos. Ya sé que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Mientras tu pollo lo cantando mis temas es pa' cochino. Chino la con viejo estamos chino. Es maluro. Opa, ya sé que ya quieres quitar la ropa. Pitano, pero es gente que se van a patar. Pelato, los míos andan con la pistola en ca. Le dan tanto shit, petea. Vos y sa. A poner la mente pa' que quítate los ta. Paco, dile a tu gato que mejor evite. Paco, y no quiere que la quemos por tonar. Y le quitemos la mano. Me ha mantado. Flight, otro corte, culiao. A dos gambas de la golpe estoy fulao. Eje vuelta, se va reventado. Boja, popper, que estáis más parado. Yo sé que ella quiere que la monte en un Mercedes. Porque cuando está conmigo, ella se va a placer. No te molestes y dirás pal de mujeres, jere. De mujeres, jere. Los hagamos. Yo sé que ella quiere y es jugo, ya los reyes de los David. A los buenos chiles le cortamos las manos. Jornamos, los pares explotamos. Cajas vecinas atamos y nos vamos. Gucci, Versace, la tienda lloreamos. A los buenos giles no le compramos. Y a la ayuda por al lado le bajamos. Ah, viviendo como el chapo. Las galetas están llenas de billetes como el chapo. En breve jornamos, está vuelto un nuevo capo. No le como lloro, huetas y vos hoy paco. Ah, viviendo como el chapo. Las galetas están llenas de billetes como el chapo. En breve jornamos, está vuelto un nuevo capo. Como el jero hueda y vos hoy pago. Somos todos positivos. Ya sé que tú quieres que te toque flaca grabando un en vivo. Mientras tu pollo lo cantando mis temas es pa' con chino. Chino la con viejo estamos chino. Ah, ya tú sabes quién es. Ya tú sabes quién es homo. Flow menor. Verle gente family produciendo. Tra, tra.